Tú te haces la difícil, pero vienes y me miras así. Tú me buscaste a mí primero, sabes que la tienes fácil. Baby, dame luz. No hace de una vez lo que te da la gana. Puede que te quede gustando y los dos salimos ganando. Yeah, yeah, yeah. Si tú quieres mañana te olvidas de mí, yeah. O si quieres me llamo y me pongo pa' ti, yeah. Vas a quedar soñando con cómo te di, yeah, yeah. Baby, dame nadie da la talla, en la calle tú rompes. Ey, ese flow como lo estalla, dámelo verde, a mí me gusta como me habla. Ey, yo te robo por ley, quiero verte every day. Pa' subirte otra vez y te trepe como lo hiciste ayer. Ey, yo te robo por ley, quiero verte every day. Mami, pa' subirte otra vez y te trepe como lo hiciste ayer. Baby, dame luz.